Escuche usted, amigo. ¿Usted ha estado en Sevilla? ¿Ha visto usted el Parque de María Luisa? ¿Que no lo conoce? ¿Que no ha estado usted allí? Pues usted no sabe lo que es un jardín. No, señor, no lo sabe usted, se lo digo yo. El parque, el paraíso, está a la orilla del río, más juncal y más cañí que hizo Dios para lucirse haciendo río, el Guadalquivir. El río de la gracia y el salero, que en eso da lecciones hasta al mar, porque el mar es más grande, tiene más agua, pero menos sal. Un cachito de mi tierra, un cachito de gloria, se puso a echar flores, se puso a echar rosas, claveles y azahares y nardos y aromas. Vamos, que las plantas se volvieron locas y salió aquel parque. ¡Ay, Jesús, qué cosa! Como para el regalo de una reina mora o para que los ángeles tuvieran su alfombra. Un mantón de Manila con mil bordados, donde los pajarillos no son pintados, sino de vera. Hay ruiseñor que canta por petenera. Un mantón que deslumbra con su reflejo, donde las flores nacen entre azulejos, y por hermosa también corre la fuente sobre la rosa. ¿Quién bordó este pañuelo de pedrería? El sol bendito de Andalucía. Pañuelo moro al que le dio por fleco sus rayos de oro. En fin, eso es un parque, neto, serrano, andaluz, con hechura, juncal, gitano, la maravilla, el pañolón de flores de mi Sevilla. Ponme usted una cosa que no va a creer, ese jardincillo lo hizo un francés. ¿Qué tendrá mi tierra? Yo me hago cruce, que hasta a los franceses los hace andaluces. ¿Qué dirá el gabacho cuando vaya al Bois? Esto es cualquier cosa pa' jardín allá. Él querrá de fijo si se va a París a hacer otro parque como el que hizo aquí, y no va a salirle. ¿Qué le va a salir? Si el sol de su tierra parece un candil y a las hembras dicen Madame Borgachí. Que venga primero, si quiere lucir, a aprender el Sena del Guadalquivir. Los claveles del parque de mi Sevilla se suben ellos solos a la mantilla. Cada naranjillo tiene 10 ruiseñores y es aquello una orgía de luz y flores. Cuando entre los rosales que besa el río pasa dándole celo el mujerío, aquello es gloria pura que Dios envía. ¡Vamos! La borrachera de la alegría. Todo sonríe. Las flores, la tierra, el viento, hasta el cielo parece que está contento. Que el cielo en esas tardes dice a Sevilla: buen jardincillo tiene, anda, chiquilla. Dios mismo es quien te ha dado tu pañolón. Vaya si está serrana con tu mantón. ¿Y usted no ha estado en el parque a qué? Pues usted no sabe lo que es un vergel. No, señor, no lo sabe usted. Se lo digo yo.